Teniente Andrés Arias, comandante de policía de Anapoima, un buen día y un gusto saludarlo a través de los 92.6 para Recorriendo Cundinamarca. Hola Pablo, buenos días, cordial saludo a usted y a toda la audiencia que nos escucha en este informativo Recorriendo Cundinamarca. Bueno, teniente Arias, hablemos un poco de lo que es el balance de la seguridad aquí para el municipio de Anapoima. Bastantes actividades se han desarrollado en la jurisdicción del municipio de Anapoima en lo corrido de la última semana. Ya va para casi 7 días donde tuvimos un caso muy importante, donde gracias a unas labores de inteligencia de las unidades de policía de vigilancia de la estación de policía Anapoima, se logra detectar a una banda delincuencial que se dedicaba a la clonación de tarjetas. Tenían su operación, estaba destinada para el municipio de Anapoima durante el fin de semana del 20 de julio. Afortunadamente logramos con una recolección de información, una llamada oportuna del centro de monitoreo del banco y de unas personas de la red de apoyo de comunicaciones de la provincia del Tequendama, se logra ubicar a 2 sujetos quienes de inmediato son capturados en flagrancia por este ilícito, a quienes se les sorprende en su poder una microcámara de filmación de las claves que la gente digita en los cajeros. Se sorprenden también con un chip lector de la banda de seguridad magnética de las tarjetas, y estos elementos ya estaban instalados dentro del cajero del Bancolombia del municipio de Anapoima. Con la buena fortuna que logramos hacer el procedimiento en una forma bastante eficaz, se ponen a disposición de la fiscalía en el municipio de La Mesa. Después de todo el proceso que conllevan los actos urgentes y este tipo de procedimientos, son llevados a audiencia, y en audiencia pues preventivamente les han dado una medida de aseguramiento en una entidad carcelaria. Se encuentran en la cárcel de La Mesa, que es pues una buena noticia para toda la comunidad de la región, puesto que ya se tiene identificado que estos delincuentes y esta banda se dedicaba a la clonación de tarjetas en todos los municipios cercanos acá de la provincia de Tequendama, desde Mosquera, La Mesa, Tocaima, Apulo y obviamente nuestro municipio de Anapoima. Correcto, comandante. A propósito de esa información que usted entrega a nuestros oyentes de Recorriendo Cundinamarca, se ha logrado entonces la captura de esas dos personas el día sábado. ¿Tiene usted de acuerdo a la investigación que han iniciado, comandante, sobre otros miembros de esta misma banda y en cómo va esta tarea de investigación de parte de ustedes? Le compete a las unidades de policía judicial que llevan el caso dar continuidad al proceso. Sabemos que estos eran dos de los principales miembros de la banda delincuencial, pero este tipo de modalidad hace que eventualmente hayan otras personas que participen también de este ilícito, por lo que se tiene ya unas informaciones que se están trabajando y esperamos en próximos días dar nuevos golpes contundentes contra la delincuencia de esta modalidad. Muy bien, teniente Andrés Arias, eres el comandante de policía del municipio de Anapoima, Cundinamarca, con temas pues importantes para este sector de la región del Tequendama. A propósito, ahí también adelantándose por parte de ustedes algunas campañas de seguridad del municipio, comentémosle a la comunidad de nuestro municipio, obviamente Recorriendo Cundinamarca, ¿en qué consisten este tipo de campañas para el municipio? Alertar a las diferentes comunidades, diferentes municipios en todo el departamento, y es que con motivo de este operativo que ha realizado la policía de Anapoima, estamos adelantando unas campañas de sensibilización y prevención en las entidades bancarias. Es por ello que quisiera comentarles muy rápidamente cómo es esta modalidad delictiva, en la cual los delincuentes utilizan una plaqueta en cuyo interior tiene una microcámara, una cámara escondida. A veces es un poco difícil de detectar. Necesitamos de la observación de cada una de las personas para que cuando vayan a digitar la clave y antes de que empiecen a realizar la operación, verifiquen que el cajero no tenga ningún elemento extraño, porque estos elementos son sobrepuestos. Es una plaqueta que va encima de donde se digita la clave, y si la persona no se da cuenta que está, pues puede que digite su clave y esta información pues quede en manos de los delincuentes. Entonces es importante, uno, ese tema, que la gente sepa de que toca revisar los cajeros. Dos, que indistinto así los hayan revisado, no sobran medidas adicionales de seguridad, como el tapar los dedos en el momento en que se digita la clave. Es una de las herramientas más seguras, porque igual si se tapan los dedos, así haya una cámara que no nos hayamos dado cuenta y estén grabando, no va a alcanzar a ver cuáles son los dígitos de la clave. Y tres y última es que cualquier situación que sea anormal, de inmediato demos aviso a las autoridades de policía de cada uno de los municipios donde nos escuchan en este informativo Recorriendo Cundinamarca. Bueno, comandante Andrés Arias, del municipio de Anapoima, Cundinamarca, ¿cómo está el tema del pie de fuerza aquí en el municipio? Ya con lo que viene para el resto de temporada, los últimos 6 meses para este municipio, ¿podemos contarle a la comunidad y a los amigos de Recorriendo Cundinamarca del pie de fuerza? Estamos en un proceso de refuerzo del mando institucional, el comando del Departamento de Policía Cundinamarca, y sobre todo por la importancia que tiene nuestro municipio de Anapoima. Tiene un buen número de policiales y de uniformados que custodian la jurisdicción. Estamos adelantando unos planes especiales con la parte de prevención comunitaria, el área de presi de la unidad, y con el área de policía de infancia y adolescencia, que son unas actividades enmarcadas hacia llegar a las diferentes comunidades del municipio y sensibilizarlos en el tema de convivencia y seguridad ciudadana. Son como unas campañas pequeñas que estamos adelantando en torno a este tema. Muy bien, ese era el diálogo a esta hora de la mañana con el teniente Andrés Arias, es el comandante de policía del municipio de Anapoima, Cundinamarca. Y también está en esta mesa de trabajo, en nuestra información, a propósito del tema de la Policía Nacional, pues el subintendente Mauricio Henao, quien está a cargo pues del tema de tránsito y la movilidad del municipio de Anapoima, Cundinamarca, quien también le damos la bienvenida a esta hora de la mañana en nuestro espacio Recorriendo Cundinamarca. Subintendente, un gusto saludarlo y bienvenido a esta radio. Don Pablo, buenos días. Muchas gracias por invitarnos de nuevo aquí en la compañía de ustedes. Bueno, subintendente, hablemos del tema de la movilidad en el municipio de Anapoima. ¿Cómo avanza ese tema? ¿Qué se está haciendo actualmente en el municipio de Anapoima? Venimos realizando los planes que anteriormente hemos mencionado, los planes embragues, planes parrillero, la revisión a los vehículos, a las motocicletas. Se está haciendo mucho énfasis a los ciclistas en horas nocturnas, ya que los casitos que se han presentado ha sido por falta del chaleco, no los ven los vehículos. Igualmente tendremos el día de mañana la carrera de Adrenalina Space, se llevará en el municipio, la cual tendrá un recorrido de Anapoima, Apulo, La Virgen, San Joaquín, San Antonio, y retornamos de nuevo aquí a Anapoima. Bueno, subintendente, lamentablemente hay un tema que estaba, decimos lamentablemente, un tema muy de moda, y es el que tiene relación directamente con conductores que a veces se pasan de tragos. En el tema para el municipio de Anapoima, Cundinamarca, ¿se está presentando algo con este tema? ¿Hay control total de parte de ustedes en el tránsito respecto a este control hacia esas personas que ingieren alcohol y deciden conducir su vehículo? Gracias a los operativos que se vienen realizando, don Pablo, tenemos ya sancionadas unas 2-3 personas por este hecho, pero en el municipio muy poco se ve los accidentes debido a la gente que ingiere licor, bebidas embriagantes. Es decir, los casos son de personas que vienen de Bogotá o del municipio. Municipios aledaños. Bien, en cuanto a los fines de semana, ¿cómo está el tema de control a propósito de este tema? Los fines de semana se vienen ejerciendo los planes en horas de la noche, debido a que es la hora pico donde la gente, después de que reciben sus salarios, se dedican a ingerir bebidas embriagantes. Muy bien, ese es el tema entonces de movilidad que hemos abordado con el subintendente Mauricio Henao. Es una información pues para todos los oyentes a esta hora de Recorriendo Cundinamarca. Información que se genera a esta hora a través de los 92.6 de esta estación Sol Estéreo. Amigos, esta fue la información más importante que traemos a todos ustedes. El balance en el tema de seguridad y movilidad para el municipio de Anapoima, Cundinamarca. Continúa usted, Patricia y oyentes, con más información que se genera a través de Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. Es la información de Girardot con la emisora Corazón de María. Esta es la información desde Girardot para todos los amigos oyentes del primer departamento del país.

de ayudas que van a hacer a los asociados. Esto dijo al respecto. Quedó conformada como presidenta, pues, de Isis Sánchez, vicepresidenta de Yuli Guarín, tesorera Jacqueline Jiménez, secretaria Gina María Carvajal, la niña de Puenza, y vocales está la fiscal Maribel Lozano, vocales está la señora Prudencia Olarte de la vereda Guacana, Inés Rodríguez de la vereda Malberto y Olga Carvajal de la vereda La Colorada. ¿Qué proyectos están trabajando en la actualidad? Lo primero que se quiso hacer es tratar de que la Fundación CIRE se vuelva a integrar como más activamente con la asociación, ya que llevábamos unos añitos que estaban como aislados. Uh-huh. Y entonces para ello se empezó a trabajar, eso era la idea, que la Junta Directiva volviera a empezar las gestiones de volver a trabajar con CIRE, pues porque igual CIRE también había tenido unos inconvenientes con las asociaciones, porque a nivel, como ellos trabajan a nivel nacional, algunas no querían cumplir, entonces ellos querían como que si no van a trabajar, tampoco continuamos. Esto es un trabajo de un equipo que hay que hacer. CIRE no trabaja solamente con una persona, sino con toda la junta directiva. Entonces, si la junta directiva no está activa, pues CIRE tampoco va a querer que una sola persona se desgaste trabajando por una comunidad, porque igual de eso no es la idea de una asociación. Yo veía por aquí en el comunicado que usted nos hace llegar, ¿se van a entregar unas ayudas técnicas? Sí, igual gracias a eso, precisamente las gestiones con la fundación, se logró hacer una convocatoria y las personas que se inscribieron, entonces se van a hacer la entrega de las ayudas técnicas mañana. Ayer hicimos entrega de 9 ayudas técnicas al Hogar San Cayetano, pues ya que aprovechamos esa oportunidad y nos vinculamos con ellos para poderles colaborar y accederles a estas ayudas de movilidad para que tengan un mejoramiento de calidad de vida. ¿A los abuelos? A los abuelitos del ancianato. ¿Cuáles son esas ayudas técnicas? Desafortunadamente, pues uno quisiera que les dieran de todas, pero pues ahora sí, con Prosperar, solamente le está otorgando muletas y caminadores. No se pudieron sacar sillas de ruedas ni bastones, pero logramos aprovechar al máximo estos caminadores y muletas para hacer entrega. Entonces, si pasó esto, mañana vas a terminar el plan de entrega, que fueron 20 en total que se van a entregar. Igual la convocatoria está abierta todavía hasta el 30 de julio, si las personas que necesiten y que no hayan solicitado a la alcaldía, porque la alcaldía también ya hizo una convocatoria para enviarla si es para la misma. Entonces, si ya se inscribieron, no, pero si personas que por alguna razón se quedaron por fuera de solicitar, que necesiten caminadores o muletas, se pueden acercar a la asociación y hacemos la inscripción, a ver si logramos que antes del 30 enviemos el listado y no la separan. ¿Por qué las sillas de ruedas no están entrando ahora en ese programa? Lo que pasa es que Prosperar es el que está haciendo prácticamente la adjudicación. Sí. Y pues es lógico, una silla de ruedas tiene un costo un poquito grande. Uh-huh. Entonces me imagino que Prosperar no tiene recursos para dar estas. Ya se tocas por otro medio lograr conseguir las sillas de ruedas. Bueno. La alcaldía hasta ayer estaba haciendo una convocatoria también aparte para todas, incluyendo bastones, muletas, caminadores, todo eso. Lo que quiero hacer entender a la gente es, participen en la asamblea, estamos tratando de que se lleguen cosas mejores, hemos podido sostenernos con el auxilio que nos da Lilian Fons, que es una ONG holandesa, para 12 niños que están siendo beneficiados, y el llamado como tal es, hay que trabajar, y el auxilio viene para las familias de estos niños, para que puedan rehabilitarlos. Eso es como el objetivo principal de la fundación, que es para que los saquen en rehabilitación adelante, los tengan las terapias, les cure el transporte. No es para comprarle la chancleta, no es para comprarle la camiseta, porque últimamente eso es un deber como tal de la familia. Es un apoyo, no es que le están dando todo el subsidio, porque aquí la gente dice, si no llega más plata, pues no llevo al niño a la terapia. Entonces imagínense que entonces quiere decir que se trancó el proceso porque la fundación de pronto no les pudo mandar toda la plata. No, la idea es un apoyo como tal, y eso es lo que se quiere incentivar, porque es que la gente aquí está acostumbrada, permítame la expresión, al asistencialismo. Esta es la noticia más importante desde Tocaima, Cundinamarca. Víctor Manuel, Patricia, sigan ustedes recorriendo Cundinamarca. Llega recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial, y Víctor Manuel Salamanca le da la bienvenida. A esta hora de la mañana, en Recorriendo Cundinamarca, vamos a tratar un tema de mucha actualidad. El Gobierno Nacional ha propuesto la realización de la denominada Perimetral de Oriente, y a su paso por el municipio de Sopó, sus habitantes no están muy conformes con que esto suceda por las consecuencias que puede traer una vía de estas características. Hay un soposeño, ex concejal del municipio, un líder, una persona que ama a su pueblo, que es el señor Hildebrando Rodríguez, y lo hemos invitado a esta hora de la mañana para conocer el pensamiento de la opinión pública de Sopó a través de él. Don Hildebrando, buenos días. Buenos días. Bueno, para nosotros es muy grato contar con la presencia de usted en Recorriendo Cundinamarca. ¿Qué es realmente lo que plantea la comunidad de Sopó frente al proyecto perimetral de Oriente? A ver, la comunidad de Sopó está muy inquieta porque se ha encontrado con una obra que amenaza partir el valle en dos, creando una situación que para un municipio tan pequeño como Sopó, es un municipio tranquilo, es un municipio seguro, con un ambiente muy sano, saludable. Es un municipio muy pequeño que ha sido muy cuidado por toda la comunidad de Sopó y que ha tenido la fortuna de que no lo atraviese ninguna autopista. Y eso ha permitido que se mantenga un poco al margen de lo que ha resultado tan conflictivo para muchos municipios, como es que le pase transporte pesado por sus voceras, porque inmediatamente eso trastorna todo, genera caos, genera daños al medio ambiente, genera accidentalidad, genera robos, atracos, negocios de mala muerte, todo lo que significa para Sopó, para lo que ha significado para muchos municipios que conocemos el ser atravesados por estas autopistas, es lo que le podría suceder a Sopó de darse lo que el gobierno plantea, que es hacer esa perimetral de Oriente por el centro, por Sabana Centro, por el centro del municipio. Y para nosotros es simplemente inaceptable y nos parece que es una cosa no pensada, no calculada y que no tiene en cuenta al municipio de Sopó. Bueno, contémosle a los oyentes en otros sectores del departamento de Cundinamarca, ¿qué ha hecho la comunidad? ¿Ustedes han tenido algún tipo de reuniones, de acercamientos, de análisis de la situación y obviamente para tratar de encontrar alguna solución? Pues la comunidad de Sopó está, como ya le digo, muy inquieta y ha habido muchas voces que se han levantado y ha habido principios de organización, ha habido una marcha, ha habido un boletín explicativo, se hizo un derecho de petición al gobierno central para que pare las obras, digamos, pare el proceso licitatorio hasta tanto no se establezca qué tan bueno y qué tan malo y qué prejuicio puede traer para el municipio. Y también la comunidad, a través de sus voceros, ha instaurado una acción popular, precisamente tratando de parar este desabrupto que acabaría con la paz y con la tranquilidad de este municipio. Todo solo para resolverle problemas a Bogotá, porque esta realmente, si uno lo mira en Plata Blanca, ¿qué es lo que hay? Pues es una variante que va a poner Bogotá, que no la pone por su territorio, sino que nos la pasa al municipio de Sopó. Pero es claro que esa autopista y ese tráfico que va a generar, que es de miles y miles de tractomulas, no tiene nada que ver con Sopó, no nos beneficia en nada. Al contrario, nos implica un peaje y nos implica que acaben con las vías antiguas del municipio, con las vías ancestrales que son Sopó, Sopó Salitre y Sopó Briseño. Todo con el fin de resolverle un problema a la capital, porque eso a nosotros solamente nos va a traer prejuicios, y es claro que las personas de Sopó, la comunidad de Sopó, al municipio al cual queremos tanto y al cual hemos denominado Sopó una tablita de plata, no nos vamos a quedar de brazos cruzados, y le hemos dicho muy claramente al gobierno central que si es necesario firmar, firmamos, si es necesario marchar, marchamos, y si es necesario parar, paramos. O sea, esa es una posición que no es que sea radical, sino que es contundente, porque realmente no queremos que nos dañe el pueblo, no queremos, como hijos de Sopó, ver que este pueblo se desvertebra y se vuelve pedazos por una acción irresponsable del gobierno central. Sí. ¿Ustedes han tenido algún tipo de acercamiento, reunión o similares con la ANI, con el gobierno de Cundinamarca o con el gobierno nacional? Pues la ANI estuvo en Sopó hace más o menos un mes muy largo, no la ANI, digamos, algunos representantes de la ANI, planteando las alternativas y los argumentos, y allá pues encontraron de plano con todos los representantes de la comunidad que manifestamos nuestra oposición a este acto y les propusimos que buscaran otras salidas. Ellos tienen otras alternativas. Ellos podrían pensar en el túnel que piensan hacer saliendo de la Calera a la Séptima, pues que lo hagan más grande y que por ahí metan su transporte pesado que saldría al norte de Bogotá a empatar con la autopista de la Caro. la otra posibilidad que ellos podían tener seguramente era hacerlo, si vienen por la alta montaña rompiendo un poco los páramos, que es lo que están haciendo, pues que pasen por la vía Guatavihuasca, Guatavitas, Esquilé, es una posibilidad que ellos tienen porque son municipios a los cuales seguramente ese tipo de desvías no se afectaría tanto, y donde las tierras además son de la empresa de energía eléctrica, las tierras que tiene la vía, al lado y lado, o sea que no les costaría demasiado. Pero pensar que van por Sopó, que nos van a ampliar la vía en 18 centímetros y nos van a meter una avalancha de tractomulas por esas vías con un peaje, es pensar en lo imposible, es algo que nadie nos hubiéramos imaginado que nos pudiera suceder, y yo creo que en esto está de acuerdo la comunidad, creo que está de acuerdo el Consejo Municipal de no permitirlo, creo que está de acuerdo el alcalde municipal de tampoco permitir este atropello. En algún sentido siento que la comunidad de Sopó está unida y que no va a permitir que esto se lleve a cabo. Sí, justamente iba a preguntar por eso, si todas las fuerzas del municipio tienen ese sentido común de pertenencia y de defensa del territorio, pues seguramente habrá una gran unidad, porque de lo contrario las fuerzas se disminuyen. Pues nosotros esperamos que haya unidad y que no asumamos posiciones débiles frente a esto, porque esto es una embestida, esto es una cosa gravísima, porque hay que tener en cuenta que Sopó no es como muchos municipios gigantes, enormes, que les puede pasar una vía y ni se dan cuenta. No, Sopó es un municipio muy pequeño, pues lo que decimos, Sopó es una tacita de plata, un municipio tan pequeñito que es como si les fueran a pasar una vía por la sala de la casa. Sí. Eso es algo supremamente grave para el municipio de Sopó. Sopó es un pueblo que el mismo presidente Santos fue a Sopó hace un año, año y medio, a decir que era el pueblo más rico de Colombia, el más organizado, el que maneja mejor su presupuesto, el más limpio, el más puro de aire, el aire menos contaminado. Todo eso es, de alguna manera es un poco cierto. Pero ¿cómo nos va a decir eso y ahora nos va a mandar una vía para que nos acabe con ese apacible lugar que es Sopó? No solamente para los propios, sino también para los visitantes. Sí. Algunas alternativas, algunas soluciones de la comunidad, porque suponemos que en la medida que haya presión por parte de la comunidad, obviamente tendrán que intentar concertar. ¿Ustedes tienen algunas propuestas relacionadas con el trazado o no de la vía, o definitivamente que no pase por Sopó? Pues definitivamente no queremos que pase por Sopó, porque creemos que ellos tienen otras opciones de trazado, que es la que yo brevemente le he esbozado a usted, ¿sí? Pero nos parece, nosotros tenemos un plan de ordenamiento territorial y esta obra y esto de la ANI no consulta el plan de ordenamiento territorial, o sea que el PDOT que tenemos nosotros a ellos no les interesa para nada. Para el gobierno es muy importante que todos los municipios tengan un plan de ordenamiento, pero cuando hacen sus obras no lo consulta. Entonces tenemos una comisión de ordenamiento, tenemos unas autoridades establecidas, tenemos una personería, una alcaldía, un consejo municipal, todos esos entes, a todos esos entes la ANI se los ha pasado, digamos, por la galleta, por hablarlo más claramente, porque no han sido consultados y mucho menos la comunidad tampoco ha sido consultada. Entonces esto pues hasta ahora está comenzando, pero créanme que Sopó está en pie de lucha y Sopó no va a permitir que una autopista nos atraviese y nos acabe con un municipio apacible, que es lo que nos han dejado los mayores a nosotros y lo que aspiramos a dejarle nosotros a nuestros hijos: apacibilidad, tranquilidad, seguridad, medio ambiente sano, municipio con índices mínimos donde no hay problemáticas de tipo criminal, mínimas problemáticas de robos, de extorsión. Eso no existe en Sopó porque es un municipio que se ha cuidado mucho y porque ha tenido la fortuna de que Bogotá atraviese una mega obra de este tamaño como la que piensan hacer para el beneficio de Bogotá. Sí. Cuéntenos ahora, usted ha sido parte, tengo entendido, fue concejal y en ese momento pues se habló mucho del plan de ordenamiento territorial. ¿Cómo se concibió a Sopó para que entremos también en el contexto de qué es lo que va a pasar con el municipio? ¿Cuál es la vocación? ¿Cómo está estructurado ese uso del suelo en Sopó, el cual usted dice que no ha sido consultado? Pues Sopó durante mucho tiempo tuvo una vocación agrícola, agropecuaria, pero digo, hace muchos años, esa vocación cambió y se volvió un pueblo lechero. Y luego vino la crisis de la lechería y dejó también de ser lechero porque ya no es negocio para las personas del campo tener vacas por los bajos precios de la leche. Entonces el plan de ordenamiento territorial lo que hizo fue permitir desarrollos agrupados de bajísima densidad en la parte rural, manteniendo la ruralidad. Por eso se llaman de bajísima densidad. O sea, a diferencia de otros municipios que fuera de sus áreas urbanas han permitido construir 80 o 100 casas por hectárea, nosotros nos paramos en 3 casas pensando que esas tres casas solo ocuparan un 10 o 15% de la hectárea y el resto fuera jardines, árboles, o sea, ruralidad, calidad de vida para los de Sotón y tributos para el municipio. Esa fue nuestra visión, porque pues pensamos que nuestra obligación es preservar a Sopó, que Sopó no se vuelva como otros municipios aledaños que se han contaminado, que se han vuelto pedazos, donde la inseguridad reina permanentemente. Son municipios que pasaron de tener 10.000 habitantes a tener 100.000 habitantes. Nosotros no queremos eso para Sopó, y eso es lo que hemos venido expresando en los distintos foros, y eso es fue la idea del Consejo Municipal cuando hace algunos 8 años, tal vez, o 10 años, planteó su plan de ordenamiento territorial que está vigente en este momento, que no ha sido cambiado y que esperamos que no se cambie para darle gusto exactamente a la ANI y a los deseos de Bogotá de montarnos a nosotros una variante de la capital de la República, pero por el municipio de Sopó. Si usted se da cuenta, cada municipio cuando hace una variante es porque pues necesita bajar dos cuadras más su casco urbano porque ha crecido, y nosotros ya tenemos una variante. No, pero en este caso no es el municipio que necesita la variante, es Bogotá la que nos va a armar a nosotros una variante por el municipio para resolver ya los problemas que le trae el tráfico pesado que viene de los llanos orientales y que va a seguir viniendo en cantidades alarmantes. Entonces nosotros eso es lo que no queremos. Queremos que el día que haya una ampliación de alguna vía de Sopó sea por los requerimientos internos del municipio de Sopó y no porque un ente territorial externo a nosotros nos responda, que es el caso que nos está pasando ahora con las pretensiones de la ANI para favorecer a Bogotá a expensas de los oposentes. Bueno, ustedes como ciudadanía, que veo que están organizándose y buscando pues hacer un frente común en defensa del municipio, ¿qué planes tienen en el futuro inmediato? Pues en el futuro inmediato realmente nuestros planes son mover a la ciudadanía, concientizarla, explicar el problema, porque hay mucha gente que no todavía no sabe de lo que se trata. Esto ha sido una cosa que nos ha cogido un poco por sorpresa. Y entonces la idea de nosotros es básicamente hacer conciencia y movilizarnos, pacíficamente para expresar nuestro rechazo a esa mega obra que no nos sirve para absolutamente nada, que no sea el caos y el desorden del municipio de Sopó. Bueno, y finalmente, pues yo creo que vale la pena aprovechar estos micrófonos de Recorriendo Cundinamarca para que usted le haga un llamado justamente a los soposeños, a la comunidad, con el propósito de que pues la idea que ustedes tienen de defensa del municipio sea de todos. Pues el llamado que yo le hago y le sigo haciendo a la comunidad es que entendamos que Sopó es nuestra casa, que cuando uno tiene una casa, la tiene que cuidar, que lo que se nos avecina y lo que está pendiendo sobre nuestras cabezas es, en algún sentido, la conturbación de esa casa. Sopó, lo decimos, lo estamos diciendo de todas las, por todos los medios, es una casita de plata, es un pueblo bello, es uno de los pueblos más lindos de Colombia, es uno de los pueblos más tranquilos de Colombia, donde da gusto vivir. Entonces no queremos que nos lo dañen, le decimos a la gente, pongámonos todos en pie de lucha, colaboremos, hablemos, socialicemos, hagamos comités en los sectores, en las veredas, para oponernos a una obra que no nos sirve para nada a los sopoceños. Es que no tiene nada que ver con su pues ahora, solo nos va a dañar a nosotros. Eso tiene que ver con la nación, seguramente en algún sentido nos parece muy loable que hagan sus autopistas, pero que no dañen a los demás por sus deseos de hacer megaobras y que no nos cojan los proyectos expiatorios de Bogotá para resolver nuestro problema de la capital, los cogen a nosotros y los meten 4,000 o 5,000 o 10,000 tractos, una tierra que es un valle que es limpio, que es apacible, que es tranquilo. No queremos eso para Sopó y queremos que los oposeños se concienticen de que nos toca ponernos de pie y defender nuestra casa. Muy bien. El señor Hildebrando Rodríguez, un digno representante de la comunidad soposeña, recorriendo Cundinamarca, le deseamos el mejor de los éxitos y ojalá que haya solución para que esto no vaya a perjudicar a Sopó el proyecto de la perimetral de Oriente. Muchas gracias a ustedes, muy amables. Efecti, el giro oficial de la Selección Colombia, te invita a las eliminatorias Brasil 2014. Realiza tus giros y pagos en Efecti y participa por viajes dobles para acompañar a la selección en su siguiente partido. Es muy fácil. Realiza tus pagos superiores a 50,000 pesos y tus giros superiores a 100,000 pesos en Efecti y registra tus facturas en www.efecti.com.co. Entre más giros y pagos realices, más oportunidades tendrás para ganar. Aplican condiciones y restricciones. Para mayor información, ingresa a www.efecti.com.co. ¡Giro!

El pasado domingo 21 de julio se realizó la gran corrida de toros en traje de luces a beneficio del Centro de Bienestar del Anciano de Pacho desde la Plaza de Toros Arenas del Río Negro, Pacho, Cundinamarca, con los matadores Sebastián Vargas, triunfador en todas las plazas, Manuel Ibardo, triunfador en España, y don Javier García con su hermosa cuadrilla de caballos. Y hoy para Recorriendo Cundinamarca presentamos este informe con el narrador Julián Parra Parrita, quien entrevista al ganadero Jorge Gutiérrez, triunfador de la tarde de la ganadería Dos Gutiérrez. Aquí está el ganadero triunfador de esta corrida concurso, el doctor Jorge Gutiérrez Gómez. Enhorabuena, Jorge. Muchas gracias, yo quedo satisfecho porque se le pudo dar una tarde amena, agradable, interesante a la gente de Pacho. Y a ellos nos debemos y ellos son los que nos ayudan a ayudar al ancianato. Y mire que cuando se juntan esas energías de la vida, Jorge, el toro es de Pacho, criado en Pacho, y le correspondió creces a la gente y a la afición de Pacho. Claro, y la gente aquí es sumamente atenta y amable con nosotros. Y pues uno trata de corresponder de alguna manera, y creo que con este buen espectáculo correspondimos a su gentileza, a su generosidad. Sí. Pero más allá, Jorge, del toro, que fue muy bueno, embistiendo por el derecho, por el izquierdo, humillando el toro, además con alegría, con transmisión, es la noble causa que ha inspirado desde hace muchos años a usted y a su familia conseguir recursos para el ancianato. Claro, pero tenga en cuenta lo siguiente: nosotros somos solo un vehículo para conseguir estos recursos. Los recursos, el dinero llega realmente de los bolsillos de los pachunos, que eso es lo que es bonito. Y nosotros, como le digo y repito, somos simplemente un vehículo para lograr esa ayuda que hacen los mismos pachunos a su ancianato. Como dicen las señoras, que Dios le devuelva todas esas gracias y esos beneplácitos por lo que hace usted por nuestros ancianos y por nuestros abuelos. Muchas gracias, y a usted, Julián, por haber venido a transmitir. Para nosotros es sumamente importante que una persona, que un cronista taurino de su talla esté aquí con nosotros. Muchas gracias. Y el comentarista José Luis García nos presenta esta entrevista con el torero triunfador de la tarde, Manuel Libardo. Pues mire, estamos con el triunfador de la tarde, Manuel Libardo. Felicitaciones. Hágale, hombre. Cerramos con broche de oro la tarde de hoy, que además era beneficio de una muy justa causa, y qué bien lo vimos torear a este quinto ejemplar, este ejemplar de Dos Gutiérrez. Sí, muy contento, ¿no? Un gran toro, y la verdad que era cerrar con broche de oro, y ya estábamos preocupados porque esto nos encendía, y la intención es que toreros, toros, triunfemos para que la gente siga viniendo a los toros y sigan apoyando esta bonita arte, bonito arte que es el toreo. Repite usted triunfos en provincia que ya le dan méritos más que suficiente para estar en la feria más importante del país a fines de año y principios del siguiente. Tengo que prepararme, luchar y seguir luchando, y pues la intención mía es esa, ¿no? Ir a las grandes ferias y demostrar que estoy en un gran momento, y pues espero que las empresas me tengan en cuenta de cara a la temporada grande. Hay un nuevo Manuel Libardo con la misma calidad de siempre, pero con mucha más expresión, con muchas más ganas de triunfar. Sí, ya es hora, ¿no? Ya es hora de que en Colombia tengamos toreros con gran expectación, y yo creo que estoy entrenando todos los días y luchando por esto. ¿Cómo vio el toro? Muy bueno, noble, bravo. Fue un gran toro, noble, con una condición maravillosa, que era que transmitía mucho hacia la gente, que eso era lo que necesitaba la gente, ¿no? Que transmitiera toro y torero para que se diera esto bonito, ¿no? Este bonito indulto, y pues contento, feliz. No es para menos, Manuel Libardo, felicitaciones, enhorabuena, y muy merecido se lo tiene. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias. Muy bien, Manuel, el saludo, mucha suerte. Manuel Libardo, el triunfador de la tarde, esto se cerró con broche de oro, qué maravilla, de verdad estamos muy contentos. Yo estoy muy feliz de estar acá, de tener la oportunidad de venir a Pacho a esta corrida a beneficio del ancianato, y de haber tenido la posibilidad de ver un buen toro de gran calidad, de gran clase, toreado por un muy buen torero colombiano. Este evento se realizó en el marco de la Feria Ganadera y Reinado Departamental de La Naranja y fue todo un éxito gracias a la colaboración de la ciudadanía. Y recordamos que esta actividad se realiza todos los años para el funcionamiento y manutención del ancianato municipal de Pacho. Por otra parte, para este fin de semana, en Pacho, continúa la Feria Exposición Equina Grado B con la siguiente programación. Viernes 26 de julio a la 1 de la tarde, Cabalgata Infantil, coordinada por el Hogar Infantil Nuevo Amanecer, INA. 3 de la tarde, tercera gran cabalgata tradicional de la feria. Verbena Popular. Sábado 27 de julio, 10 de la mañana, Exposición Equina Grado B, Asnales y Mulares, Trote y Galope, Trocha Pura Colombiana. En la noche, las tradicionales Noches de Pacho y Verbena Popular. Domingo 28 de julio a las 10 de la mañana, Exposición Equina Grado B, Chalanería Infantil, Trocha y Galope y Paso Fino Colombiano. Con la invitación a participar de las ferias y fiestas en Pacho este fin de semana, cerramos este programa informativo. Gracias a nuestros compañeros por su participación y a los oyentes por su fiel sintonía. El día lunes, más noticias del departamento. Feliz fin de semana. Dirección General Darío Sabogal Martínez. Hoy en la producción y presentación, Jenny Patricia Rodríguez, de la emisora Pacho Estéreo. Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias, RECO. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.